dia a meu lado e deixe de logo o jogo de quilo. Cada minuto de minha vida que passa, cada vez mais solo me sinto sem ti. Pero agora que não está, me sinto solo. E que injusta foi a vida, porque no cielo já está. Pero agora que não está, me sinto solo. Traigo mucho y nunca te olvidaré. Y hoy yo te dedico esta canción con el corazón. Quiero que sepas, mamá, que yo te traigo mucho y nunca te olvidaré. Y hoy yo te dedico esta canción con el corazón. Tenerte a mi lado y decirte lo mucho que te quiero. Cada minuto de mi vida que pasa, cada vez más solo me siento sin ti. Pero ahora que no estás, me siento solo. Y que injusta fue la vida, porque en el cielo ya está. Pero ahora que no estás, me siento solo. Yo te dedico esta canción con el corazón. Quiero que sepas, mamá, que yo te extraño mucho y nunca te olvidaré. Yo te dedico esta canción con el corazón.